Bueno, es que nosotros en la escuela hoy tenemos un festival, hace 6 años ya. Y una vez los chiquillos hicieron una décima. Y es bonito una tonada en décima. Acompáñame en do mayor, chostito. Este es hecho en la escuela puntilla, con los profesores. Empezó en 2008 Paifa. No, acá mira. Sí, ahí después. Después pasa ahí a 2008 Sol. Ya, 2008 para ahora.